Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Ocho y cuarto de la mañana y arrancamos con información aquí tomando unos ricos mates en Radio Gráfica. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 15 50 12 35 89 y vamos a arrancar con el reporte que nos llega desde California, desde Estados Unidos, una corresponsal de Resumen Latinoamericano dando cuenta de lo que está pasando, cómo el crimen racial de Floyd generó una explosión, como dice la propia tapa del diario La Nación. Después de 50 años, esto no había ocurrido. Bien, estamos hablando del contexto de la guerra de Vietnam, de también la pelea antidiscriminación, ¿no?, por el derecho de las personas de color, como le dicen allá en Estados Unidos, porque está pensado la palabra nigger como negro. Nigger sería como un insulto allá en Estados Unidos, por eso muchas veces se habla de personas de color. Bueno, tiene que ver con la historia de ese país, de cómo se fue construyendo. Cuando la guerra de secesión, en realidad en el siglo XIX, fue como la batalla de caseros nuestra. El problema es que ganaron los que tenían que ganar, que eran los industrialistas versus los esclavistas. Pero después quedó en Estados Unidos esta cuestión racista, esta cuestión supremacista que tiene que ver con el Ku Klux Klan, con toda esa cultura que se siguió nutriendo en el sur y que, bueno, sigue explotando. Y de alguna manera Donald Trump es parte de esa cultura supremacista. A ver, lo escuchamos a Alicia Hrabko. Ella es de este apellido ruso, aparte Hrabko. Ella es corresponsal, decíamos, en California, Estados Unidos, de Resumen Latinoamericano. Es importante entender el contexto en que sucede la terrible ejecución de George Floyd en Minneapolis. La vida de las personas en Estados Unidos se ha deteriorado drásticamente. Ha crecido la polarización de la sociedad, inflamada por los comentarios de Trump, quien nunca habla de unidad. No tiene palabras de aliento, todo gira alrededor de su ego, el dinero como eje central, no cree en la ciencia. No hay un mensaje unificador, hay una gran crisis económica exacerbada por la pandemia sin preparación alguna para enfrentarla. Hay más de 100.000 personas muertas. La población en general no ha sido sometida a pruebas porque no quieren saber cuántos son los afectados, porque se ve mal. Las manifestaciones son espontáneas, pero no son solo por la muerte de Floyd, sino también debido a la pobreza, al desempleo, a la falta de vivienda, al costo de la educación y la salud, lo que provocó esta reacción, además del racismo contra afroamericanos y latinos. La muerte de George Floyd no es un hecho aislado y las protestas se están llevando a cabo en todo el país, todos los días. Hay una larga lista de casos de afroamericanos y latinos linchados por este sistema inhumano. La policía nunca va a la cárcel, no paga por sus crímenes. La gente está harta de tanta injusticia. Los casos que más se conocen son los que fueron filmados, pero hay muchísimos más. La ejecución de Floyd, la forma en que la policía lo ejecutó, fue la chispa que generó estas grandes manifestaciones en todas partes. Aunque son espontáneas, no tienen precedentes. Por ejemplo, en las dos últimas noches, Trump fue llevado a un búnker para su protección personal, debido a que las manifestaciones rodearon la Casa Blanca. Eso no se había visto nunca antes. Y él es muy cobarde, se dedica a mandar mensajes de tweet para insultar a quien decide insultar. En los últimos dos días ha habido manifestaciones en 140 ciudades y la Guardia Nacional ha sido activada en 20 estados. La mayoría de las grandes ciudades están bajo toque de queda. No se sabe lo que va a pasar ahora, pero lo que sí sabemos es que la hegemonía de Estados Unidos, que ya venía en bajada, nunca será la misma después de que pase esta pandemia. Todo esto. Vamos a hablar un poco sobre la situación social del desempleo y pobreza en el marco de la pandemia. Algo que nunca se habla es el costo de la vida, cómo ha subido enormemente y la separación entre ricos y pobres, que nunca ha sido más grande y evidente. Por ejemplo, el presidente de Amazon está cerca de ser el primer trillonario en el planeta. Al mismo tiempo, el salario mínimo de un trabajador, documentado o no, no alcanza para vivir. $7 la hora. Nadie puede vivir con ese sueldo, pagar renta, comprar comida, enviar a sus niños a la escuela, etc. Los programas de asistencia han sido recortados o eliminados. La gente sin vivienda no se cuenta. Están escondidos. En mi vecindario no hay un espacio debajo de un puente o en un parque donde no haya campamentos. O sea, gente viviendo en carpas, que es lo único que tienen. En San Francisco, una ciudad con prestigio internacional por su belleza, una ciudad de destino turístico, ahora, si uno va a San Francisco, el centro cívico de la ciudad, está lleno de carpas, con personas sin hogar. Y no son solamente hombres, son mujeres y niños. Esta gente está abandonada a su suerte, con asistencia esporádica e inadecuada. El movimiento sindical, que fue significante durante la depresión de los años 30, ha sido atacada de tal forma que en Estados Unidos menos de 10% de los trabajadores están sindicalizados. Eso no quiere decir que no cumplan su papel. Por ejemplo, en Minneapolis, el epicentro de las manifestaciones, el sindicato de transporte se negó a transportar a los arrestados en las manifestaciones. Y está la situación crítica de la pandemia dentro de las prisiones. Por ejemplo, aquí en California hay una prisión muy conocida que se llama Lompoc, donde nos hemos enterado de que el 70% de los presos están afectados sin posibilidad de escaparse a eso porque están hacinados en estas prisiones. 8:22 de la mañana, estamos escuchando el reporte desde California, Estados Unidos, de Alicia Hrabko. Ella es la corresponsal de Resumen Latinoamericano. En el primer tramo habló de las grandes manifestaciones y la gran represión en Estados Unidos, luego de la pandemia y la situación social, que es tremenda, cómo está naturalizada, ¿no?, la gente en situación de calle, la pobreza, la desigualdad, la gran desigualdad en el centro de lo que fue un imperio, que eso también lo planteó Alicia y lo venimos diciendo. Estados Unidos, en esta multipolaridad, dejó de ser la potencia para ser un gran país. Ahora no está pudiendo dar respuesta a lo que está pasando a nivel internacional, como ayer también nos decía Carlos Aznares. En cada foro donde hace sus bravuconadas, Estados Unidos empieza, hasta con sus aliados, a encontrarse con respuestas, cosa que antes no pasaba. El mundo está cambiando. La gran pregunta es qué va a pasar en Estados Unidos. A ver qué nos dice Alicia. Vamos a hablar un poquito sobre el análisis político en un año de elecciones presidenciales. Si no hubiese sido por la pandemia y subsecuentemente la rebelión, estaríamos inundados sobre cada detalle de las elecciones de noviembre. Pero debido a la pandemia y a las rebeliones, nadie habla de las elecciones. No quiere decir que no hay maniobra política. El sistema es tan corrupto y quebrado que la llamada oposición demócrata no puede elegir un candidato viable para oponerse a Trump. Biden, por ejemplo, el candidato demócrata, es reaccionario, proguerra, miembro del establishment del Partido Demócrata. Si quisieran cambiar, podrían haber encontrado un buen candidato para esta etapa, aunque sea cambiar mínimamente. Incluso Bernie Sanders hubiese sido mucho más viable. Es increíble que en algunos casos los demócratas atacan a Trump desde la derecha. Por ejemplo, Biden es más anti-chino que Trump. La campaña electoral no será sobre cómo mejorar la situación de la gente, sino una campaña para definir cómo conservar la hegemonía del imperio que se está escapando de las manos. Y está la pregunta si las elecciones se llevarán a cabo o no, porque hay dudas. Están peleando, por ejemplo, sobre los votos por correo en caso de que no se pueda ir a votar en persona, algo que, por ejemplo, California ya ha implementado. Y Trump, que ha votado por correo varias veces, ahora se pone en contra hablando de fraude. El panorama es muy oscuro y no sabemos lo que va a pasar. Realmente, como les digo, no se habla de las elecciones. En estos momentos se habla de la pandemia, pero más de las manifestaciones que se están llevando a cabo en todas partes. Sin embargo, sabemos que, bueno, nos falta mucho para noviembre y todavía queda mucho por hacer y por decir y por escuchar. Vamos a ver qué pasa. Ocho y 25 minutos, la palabra de Alicia Hrabko, que es corresponsal de Resumen Latinoamericano en Estados Unidos, y está viendo, bueno, el debate político que está habiendo en Estados Unidos, y por ejemplo Donald Trump dice en un Twitter, ¿no? El tipo se comunica de esa manera, ya lo conocemos. La gente del dormido Joe Biden es tan radicalmente de izquierda que está trabajando para sacar a los anarquistas de la cárcel y probablemente algo más. Es decir, lo que está diciendo Donald Trump es todos estos disturbios los genera los demócratas. Bien, hay que ver cómo se canaliza políticamente esto. Ahora, los demócratas son tan guerreristas como los republicanos, o me animo a decir más guerreristas. Cuando acá había sectores progresistas que decían mejor Hillary que Donald Trump, uno decía, ¿de qué están hablando? ¿No? Hillary Clinton fue la embajadora del guerrerismo en Medio Oriente. Así que, bueno, debates para tener a fondo. Yo creo que ni demócratas ni republicanos. Ojalá haya otra opción popular en Estados Unidos, aunque uno la ve muy lejos. Quizá Bernie Sanders era un buen candidato dentro de los demócratas, pero se ha bajado y ha quedado Biden, que es el candidato de la red de bancos. Como decía recién Alicia, es más antichino que Donald Trump. Donald Trump, dentro de todo, más allá de lo que hace dentro de su país, está jugando en el marco de la multipolaridad. Así que bueno, es más, ha pegado muchos gritos, incluso contra Venezuela, Manu, y lo que han habido son intentonas de las que ya conocemos de la CIA. Así que tema Estados Unidos para discutirlo, yo siempre digo, Manu, desde el pueblo y desde el sur. Después, nuestra solidaridad con el pueblo norteamericano, estadounidense, o pueblo yanqui, como le quiera decir, pero yo siempre voy a intentar ver lo que pasa en el norte de acuerdo a los intereses del sur. Lógicamente. Hay que, me acuerdo cuando decíamos que Trump, durante las elecciones en los Estados Unidos que llevaron como ganador a Trump, y decíamos que era un heterodoxo, digamos, que no era el candidato del establishment, ¿no? Que sí lo era Hillary. Me acuerdo, por ejemplo, acá se notó claramente cuando Macri lo apoyó. Y una primera muestra de que estábamos, digamos, haciendo una apreciación correcta, me acuerdo que fue cuando salió el Tratado Transpacífico y se cayó el Tratado Transpacífico, ¿no? Claro. Como una cosa positiva en este sentido que vos decís de mirarlo desde acá, desde la Argentina, ¿no? Cosa que nos vino bien, era el nuevo ALCA y nosotros estábamos haciendo la cola para entrar, ¿no? Claro, el proteccionismo de Donald Trump hizo que rompa con los tratados de libre comercio. Por eso tiene muchas aristas que las vamos a ir analizando. Para comunicarse con La Gráfica pueden hacerlo al 15 50 12 35 89. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Citraju Cava, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citraju Cava. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Desde el pueblo